Somos la continuidad de un pueblo que llegó caminando los saberes del tiempo. Somos el territorio vivo. Somos el sonido de los frutos cayendo. Somos las memorias que hablan. Somos las manos de nuestros ancestros. Somos la piedra pintada, el río Chimi, el pichico, las chicharras, madurando las chauchas. Somos la sangre de África. Somos Macat, Tagnasa, Cantapas. Somos la gauchada que cabalga entre fogones, juegos y payadas. Somos aquel silencio que ya no calla. Es una producción de la comunidad Macat Genén.